loco por ti. Que te amé con todo el alma, no lo niego. Que iba a ser el perdedor en tu juego. Para siempre mis heridas, he vuelto a amar. Que Dios bendiga tu camino a donde vayas. Que sea la vida quien se encargue de tus fallas. Y ahora quieres volver, que sufres por mi querer, que estando muy lejos extrañas mis besos, el tiempo que ha quedado atrás. Cuando te marchaste, muerto me dejaste, pero llegó quien me supo amar. No puedo volver atrás, pasó el tiempo y mucho más. Te pido perdón si yo te hago llorar. ¿De qué sirve perdonar si amor no puedo hallar? Yo no te amo, duele, pero es la verdad. Sufres por mi querer, que estando muy lejos extraño.